es el Día Internacional, mirá esta curiosidad, de la neutralidad. Ah, mirá. Viste que está de moda también. ¿Ser neutro? Ser neutro. Neutro y objetivo. Yo no me meto en ningún conflicto. Sí. Y bueno, es mientras como no si me afecta a mí no me importa que no, se venga el mundo me abajo, puede afectar, no, pero no me meto y que resuelvan otros la cosa. Sí, pero es como que tampoco es neutralidad, es lavarse las manos. No, obvio. Pero bueno, nos tomamos un poco el pelo a esa neutralidad que no es tal, ¿no? Que no existe. Y también es el Día Internacional de la Cobertura Médica Universal. Mirá qué atiro que viene también a todo lo que viene sucediendo, la cobertura médica universal. Bueno, esas son las efemérides. Estamos acá, cada uno tiene un mate. Bueno, y arranca. Mate, acá es como efecto pandemia. Efecto pandemia, sí. Cada quien, sí, con cada su mate. Cada quien con su mate. Sí. Che, se fue la gente acá, la proveedora de Doña Lucha. Porque estaba linda para hablar ahí con la gente. Ya vamos a ver quién se suma para poder dialogar. ¿Cómo vienen los comercios acá? ¿Cómo viene Doña Lucha? ¿Qué propuestas hay? Vemos un montón de mesitas, carteles, picaditas. Yo voy a entrar a chusmear también. Obvio, ahora cuando vayamos al temita musical nos entramos, vamos a ir a comprar algo. A ver qué picoteamos, qué algo podemos rico, comprar. Exactamente. Bueno, les contamos entonces a la gente que estamos saliendo este aire fresco desde Los Molles por la 103.3. Ya saben que nos pueden escuchar desde la aplicación, desde la página web identiacomunitaria.com, y en un ratito nada más también vamos a salir desde el Face en vivo cuando vengan los invitados de este el día de hoy. ¿Qué le vamos a contar a la gente en un ratito? ¿Qué vamos a contar? Va a venir la gente del Centro de Jubilados como para dar a conocer también qué cosas hay en este pueblo, qué actividades hacen los adultos mayores, ¿no? Muy interesante. Bien, después también va a venir, ¿quién más? Ludo. Ah, viene Ludo, viene a comentarnos, viene, pero hoy Ludo viene por la biblioteca. Hoy tiene doble tarea, Ludo. Los Molles, y también nos va a compartir lo de Cultura Come Chingona, esta agenda que abarca todo lo que acontece culturalmente dentro de la región, porque abarca toda la región. Y no, a ver qué nos trae hoy Ludo. Viene con novedades porque ya vi algo por las redes, pero que lo diga y que lo cuente ella. La biblioteca de Los Molles, que lo decimos así al pasar, pero estamos frente al edificio, este edificio que está en el centro de la Plaza de Los Molles, que era el tanque de agua, ¿no?, del pueblo, que tiene un mural bellísimo que rodea todo. Creo que ahí estuvo la mano de Clau Rolando y no sé si otra gente más. Ya vamos a preguntarle a ver a Ludo si sabe, pero es un lugar hermoso, lleno de libros y lleno de otras actividades. Parece como una casita de cuentos. Totalmente, sí. Porque es muy bonita adentro. Es preciosa. Chiquita, así, bonita. Sí, hermosa. Para quien no la conoce, ya vamos a preguntar los horarios y todas las actividades que hay. Se puede acercar a la Biblia de Los Molles, que siempre está a puertas abiertas, ¿no? Sí. También, bueno, ¿quién más viene? Nos va a venir a visitar Ana. Ana es la de Bon Pérez. Ana, claro, qué bueno. Ana se ganó un premio, hace un montón de da clases. Se ganó un premio por una competencia de tela. Muy bien. Salió en el segundo puesto. Bien. Y es muy buena, ¿no? Si no la vieron, es que hay que ¿se verla. ¿Se animará a hacer algo acá? ¿Y dónde la vamos a colgar? La colgamos ahí en medio petiso. Peligroso que se cuelgue un cable, ponele. No, del techo acá de Doña Lucha la hacemos, sí, colgar en la acrobacia. Mira ese poste, ese está bueno. Ese poste está bueno, podría ser verdad, bueno, pero tiene que venir con todo el equipamiento. Ella quería hacer colgar acá en vivo. Todo en vivo, escúchame. Ayer se bailó tango. Buenas, saluda acá chau, la gente, chau, los vecinos, la gente que van que pasando. Pasa. Lo de ayer, el baile en vivo, ¿no? Te da ganas que todos los días haya un poquitito de arte en vivo. Sí, qué lindo que estuvo eso. Hermoso. Ayer la musiquita en vivo en el Día del Tango. música y baile, todo junto, tremenda claro, producción. Ahora, si solo nos sintonizás por la radio, no vas a ver el baile, claro. Pero lo podés ver por las páginas, por Facebook, exactamente. De Identia Comunitaria. Mirá el señor andando en bicicleta, qué grande, ¿no? Bueno, un tremendo estado acá el señor. Bueno, ¿y qué más va a haber en el día de hoy? Estamos dos viejas chochas acá. Ay, mira, ay, cómo qué bien que corta el pasto el chico ese. Ya lo podemos convocar. Ponete un sombrero, querido, te va a hacer mal el sol. Negro, ¿qué más hay hoy? Musiquita en vivo. ¿Qué más hay? Musiquita en vivo. ¿Quién viene? ¿Qué viene? Claro, porque... ¿Qué banjo? Que toca re lindo. Es un instrumento que, bueno, sonidos que no se escuchan habitualmente acá, pero toca muy bien. ¿Ezequiel, vas a acompañar aquí? No, hoy no, pero hoy a la noche... Acá en Doña Lucha sí. Va a tocar Banjo Kid y ahí sí voy a acompañar. Ah, bien, acá mismo. Hoy estoy en función operador. Sí, me decís que tu casa está acá, porque si no ya un día operador, un día músico, otro día docente y así va transitando. Es que va cambiando por turnos. A la mañana es operador, a la noche es músico y, sí. Y en los horarios de siesta no sabemos a qué se dedica. No sé. Luthier, claro, Luthier. También hace los instrumentos, arregla instrumentos. Bueno, ¿qué más? ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más le podés pedir? Pobre, no, ya está, hace de todo. Ya está, tarea cumplida. O le podemos pedir ahora un tema musical. Sí, tenés razón, ¿no? Pero antes... Sí. Chan, ¡tenemos juego! Hoy es viernes. Sí, hoy es viernes, hoy se juega. Muy bien, para la gente que recién está sintonizando, les contamos que estamos haciendo este programa que se llama Aire Fresco, acá con vecinos. Buenos días. Buenos gente días. Que va, que viene, si buenos se días, hablar, si quiere hablar, quieres hablar en vivo en este momento. Llego tarde, dice, claro, bueno, la bueno. Gente está haciendo sus cosas también. Hay gente que trabaja. Estamos haciendo este aire fresco desde Doña Lucha, acá frente a la Plaza de los Molles, hermosísimo está el día. Y como es viernes, se juega en aire fresco. ¿Y a qué se juega? Sí, sí, sí. Adivina el personaje. Adivinar el personaje, exactamente. Yo puedo decir, yo tengo el personaje, puedo decir solo sí o no. Bien, realmente es el único que lo preguntas. Conoce. Pregúntenme. Preguntas cuya respuesta sea sí o no. ¿Pero por qué estamos jugando? Estamos ¿por qué jugamos? Con... ¡Qué buena pregunta! Hoy Pacho. Viene el premio de Troya Irish Pub. Bueno, ya ¿cuánto hace que fuimos a Troya? Parece que... ¿Qué fue? ¿La semana pasada? ¿O el lunes? No sé. ¿Fuimos el lunes a Troya? El lunes. ¿El lunes? Sí. Che, qué rápido. Este lunes, sí, se pasa ya, rápido. Ya se acabó la semana. Y ya se acaba el año, así de rápido sí. Todo. Estuvimos en Troya, entonces el día lunes, hermosísimo ahí el lugar en Cortaderas, y hoy hay premio de Troya. Sí, ahora Carlos nos va a mandar y nos va a decir qué tenemos de premio. Bien, muy bien, seguramente que es algo rico. Seguro. Seguramente. Así que arrancamos jugando, haciendo preguntas cuya respuesta se anciono para adivinar el personaje que estuvo pensando el negro Ale Godoy. Sí. Bueno, ¿está vivo? Está vivo. ¿Es hombre? Sí. ¿Es hombre, está vivo? ¿Es argentino? Sí. ¿Tiene, es más 50? Sí. Venimos bien, ¿eh? En 5 minutos lo adivinamos. ¿60? Sí. ¿Más 60 está vivo? ¿Es artista? Sí. Oh. ¿Es más 70? Sí. Bueno. Ay, lo dudo. Lo dudé, pero no tengo que fijar. Recién se me tiró el teléfono, lo destilde ya. Pero eso no es lo que estaba sucediendo. Es un hombre como... grande que está claro. Vivo y es artista, sí. Sería. Bueno. Bueno. La gente listo, que vaya... sigamos preguntando. Tenemos unos bloquecitos más. Dale. Bien. Igual un montón para este primer bloque. Sí, sí, sí. Un montonazo. La gente porque si no puede... lo van a sacar al toque. Claro. Creo que un par de datitos, ¿viste cómo es? Claves. Un dato clave y ya lo sacan. Decí que hoy no la tenemos a la Chini que se venga hasta acá, mirá. Porque si no ella llega que y hace una pregunta. Claro, que nos mande mensaje la Chini y que nos oriente un poco porque ella con una preguntita ya está, lo saca. Sí. ¿Y a dónde se tiene que comunicar la gente? Al 264-00-3011. Muy bien. Mientras se comunica, nosotros le vamos a pedir un tema a nuestro operador. Así vamos a entrar a Doña Lucha a ver si desayunamos algo rico de acá. Y arriesguen, porque el que no arriesga no gana. Claro. Un temita musical y ya volvemos con más aire fresco hoy desde Los Molles. Radio Comunitaria Identia FM. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad. pesa la economía de su casa, de su familia. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría. Valle de Conlara, con tu suscripción mensual de 1,000 pesos o lo que puedas aportar, colaborás para que la radio pueda seguir al aire y, lo más importante, para seguir construyendo un medio independiente y un espacio para todos y todas. Los mapas del cielo, el sol siempre es. Entrá a nuestra página identiacomunitaria.com/suscripciones y sumate a la comunidad. Mañana con 45 minutitos y lo logramos, la sacamos un ratito de adentro que estaba atendiendo, acomodando cosas. Ya estamos con la Yelén de acá de Doña Lucha. Buen día, Yelén, ¿cómo estás? Buen día, ¿todo bien usted? Muy bien, gracias por recibirnos. Hermosísimo este lugar. Sí, la verdad que sí. Ya tenemos acá una serie de productos que estamos degustando. Lero se está comiendo. ¿Qué está comiendo, Lero? Espectacular, bueno, riquísimo. Contale a la gente que está viendo en este momento a través del Face de Identidad Comunitaria, a la gente que está escuchando por la 103.3, ¿qué se puede encontrar en Doña Lucha? Uy, infinidades de cosas. Infinidades. Muchas, sí. La verdad que sí. Muchos fiambres, quesos, bebidas de todo lo que se te ocurra, alcohólicas, gaseosas. Después tenés... Bueno, cosas artesanales, como que compraste alfajorcitos de maicena, hay alfajores también artesanales, brownies, pepas, semillas de todas, frutos secos, de todo. De todo, la verdad que cuando uno entra tenés que tomarte un tiempito para elegir. Sí, ¿no? Conservas también, de todo. ¿Tienen ustedes, a quién le compran todos esos productos? Muchos proveedores diferentes. Uh-huh. Pero hay mucho de productores locales. Hay locales, sí. La uh-huh. Delfina, que es de Merlo, que hace dulces, arropes. Uh-huh. Después, bueno, distribuidores de la zona, otros también de Córdoba, como es Colonia Carolla. Uh-huh. A productores acá, de sí. la zona. Sí, y sí. Contanos los horarios. Acá hay un montón de mesitas. Se puede venir a la mañana, a la tarde, a la noche. ¿Cómo es la dinámica de Doña Lucha? Bueno, los horarios son de 9 a 2 y media de la tarde. Uh-huh. Después, ahora empezamos a abrir a las 5 por el calor. hasta las 10:30, 11 está abierto lo que sería sector fiambería. Después el bar abre, o sea, el bar está abierto siempre, pero la cocina a las 7 de la tarde. Bien, tardecita, sí. Para una cena, una picadita. Una picadita, sándwich, una bebida. Los fiambres tienen una fama tremenda acá. Riquísimos. ¿No? Algunos sí. Ya habrán degustado varias veces. Lo miro a Ezequiel, que está de local también. Sí. Y también tienen música. Sí, música en vivo. Como ser hoy hay musiquita. No, por lo general música en vivo es más ahora en temporada o uh-huh. Fines largos. Bueno, ahora este sábado tenemos ensamble, uh-huh. Que creo que es una no, yo mucho no los conozco, pero los conoce la dueña, que sería Patri. Creo que es ensamble de Dariel, que uh-huh. Es como una música en vivo, no sé si... Sí. Tenemos ahí el micrófono que da la otra punta. Ariel Hernández, claro, que también creo que vamos a escucharlo a él el martes que viene. Sí, el martes va a estar sí. En la biblioteca de Carpin, que lo invitamos a participar sí. Y a tocar un ratito. Y va a venir a hacer un ensamble de la escuela, creo, si no me equivoco, sí, sí. De él, que tiene una escuela de música, entonces va a venir a presentar lo que hacen sus alumnos en el ensamble. Sí. Buenísimo, claro, musiquita. Y contanos, ¿qué gente viene acá? ¿Trabaja más con el turismo, con los vecinos de Los Molles? ¿Viene gente de otro lado? Sí, ambas cosas. Gente local, y cuando es época de turismo, fines largos, también mucha gente de afuera. Uh-huh. ¿Cuánto hace que está Doña Lucha acá en Los Molles? Y ahora el 29 de diciembre van a cumplir 6 años. Ah. Y bueno, la fiesta se va a hacer el 28 de diciembre. Ay, festejo. Domingo 28, sí, súper sí, festejo. Estamos todos invitados, me imagino, ¿no? Obvio, sí, ah, vengan. Contanos de ese festejo. Y va a haber de todo, va a haber de todo. Mira el título. Sí, va a haber. La bebida. Sí, música. Lo que quieran, música. ¿Se corta la calle acá o no? ¿Cómo no, viene la no casa? Sé, eso depende. A veces, creo que el año pasado salió gente a bailar en medio de la calle y bueno. Se da. Sí, son unos chicos que hacen, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo es la banda esta? No me sale ahora. ¿De qué estilo? ¿Tambores? No. ¿Rock, folclore? Es rock. Bueno, bien. Ya me voy a acordar. Estamos es una banda tributo. Tributo a Creedence. Ellos. Bien. Y creo que después, bueno, alguien va a pasar música. Va a estar bien, lindo. Bien. Y va a haber premios. Ah, buenísimo. Va a estar muy bueno. Entonces, ¿qué fecha sería eso? Eso es el 28 de diciembre. 28 de diciembre, sí. ¿A partir de qué hora más o menos? No, a partir de 8:30, 9. O sea, casi todo el día va a estar de fiesta. Seguramente, bien, sí. Bien, vamos, bien. Todavía. No bueno. Sé si te contaron, eso es bien. A la noche igual, ah. ¿Eh? Ah, bien. 8:30 de la noche, o sea, 20:30. Perfecto. Claro. Hasta lo que dé. Hasta lo que dé. Exactamente. Bueno, espectacular. Después vamos a hacer un paneo acá porque el espacio es precioso, la verdad, con techo, sin techo, ¿no? Para ver el sol, para ver las estrellas, es precioso. Estamos en la esquina, frente a la Plaza de los Molles, desde Doña Lucha. Y el nombre también está buenísimo. Sí, esa historia la saben mucho los chicos, uh-huh. Los dueños. Creo que, bueno, era por un cuento que se refería a una señora que vivía frente a una plaza y se llamaba Lucha, y bueno, le decían Doña Lucha, y bueno, fue el nombre de ese cuento. Uh-huh. ¿Y cómo ves vos, bueno, el movimiento en general, ¿no? Como un comercio que ya tiene 6 años acá en el pueblo, ¿cómo vas sintiendo la economía? La economía siempre fue igual, siempre tuvo altibajos. Pero bueno, Doña Lucha, con todo el esfuerzo que hacen los chicos, se mantiene, uh-huh. Y la gente lo sigue eligiendo. Uh-huh. Claro, ya hay gente, una clientela. Exactamente, ¿no? Sí, bien. Sí. Y bien. Aparte es algo totalmente diferente a lo que hay en todos los pueblos, porque no hay nada igual como Doña Lucha. Uh-huh. Una fiambrería con show, con barcito, con mesitas. Sí, sí. Y la atención también influye mucho, también. La buena onda. Obvio, hay que decirlo eso también. ¿Quiénes atienden el local? Somos varios. Uh-huh. Están los chicos, que son los dueños del local, Maxi y Patri. Después estoy yo. Después está Sofi. está Caro, Wada, Juli. Ah, son un montón. Somos varios. O sea, atendiendo por lo general somos Maxi, Patri, yo, Caro y Sofi, y después están las chicas en la cocina. Claro, esas las que cocinan para la tardecita. Sí, ayudan a Patri y después también están las que ordenan, hacen todas las bolsitas de los fraccionados de las almendras, semillas, acomodar. ¿Y en tu caso vos ya tenías experiencia en este tipo de comercio? Sí, ¿o te tuviste que aprender todo de cero? Porque, viste, es como esos comercios tipo la ferretería que tenés de todo. Bueno, sí. Acá entras a Doña Lucha y medio similar. Claro. Tenés de todo tipo de, bueno, de opciones para comer. Entonces, aprenderte, ¿no? Como no, tengo experiencia. Mi familia, o sea, allá en Buenos Aires, comercio, o sea, supermercado de barrio de toda la vida, y yo empecé a trabajar ahí de muy joven, de los 16 años, así que empecé haciendo cositas chiquitas, como reponiendo, y después fui subiendo, hasta que terminé como encargada, en la caja, de claro, todo. Así que sí, la experiencia está. Sí. Y el trato con la gente. También, sí. Y la atención al público, que también tiene ahí su cosita, sí, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo ves el humor de la gente? No, bien, sí, bien. Siempre copada, sí. Siempre, o sea, te van a responder como vos también lo trates, ¿no? Uh-huh. Pero siempre poniendo la mejor. Claro, seguramente que influye mucho que el lugar es muy tranquilo, sí. ¿No? Seguramente sí. Que la gente que elige los molles para vivir, para estar, lo elige por eso, por la tranquilidad. Sí. Bueno, sí, sí. Hermoso. Invitamos a todo el mundo a que se acerque acá a Doña Lucha, frente a la Plaza de los Molles. Decíamos de todo, un montón de cositas ricas para comer. Buena atención, están los dueños también. Está todo el día abierto. Sí, y otra cosa importante: en Doña Lucha se puede venir a hacer juegos de mesa. Ah, y cada tanto eso me hay juegos de. Viene la gente a jugar ajedrez. Sí. Eso pasa todo el año. Las tardes de ajedrez, mientras se toman una cervecita o algo. Que también es muy bueno. ¿Y que ustedes proveen los juegos? Sí, tenemos los juegos nosotros. Buenísimo, o sea que es venir, te tomas una cervecita o una gaseosa, lo que sea, y pedís algún juego. Exactamente, o un cafecito también, el que no quiere tomar cerveza. Claro, que sea sin alcohol. Sí, hay gente que... Hay gente que toma café también, Ezequiel. Vos te fuiste directamente a la birra. Yo tampoco tomo alcohol, querido. Yo me voy ahí un juguito, qué sé yo. No entiendo, dice. Bueno, gracias, Aye, por... No, por favor. No era tan difícil. No. Era bastante fácil. Sí. Hacemos hablar a la gente, viste, acá en la Identidad Comunitaria. Estamos transmitiendo desde Doña Lucha, desde Los Molles. Invitamos a la gente a que se acerque. Muchas gracias. Y nos vamos ahora a una musiquita, un ratito más, porque tenemos muchísimo más aire fresco, más invitados, más información. Un día de agenda cultural desde Los Molles.

esas cosas que nos hace el tiempo, por laberintos de rosales voy. Cae la flor sobre su propia espina, no hay sueño que nos lleve cicatriz. Bueno, seguimos acá desde Los Molles en este día espectacular. Estamos en Doña Lucha, en la esquina de Los Molles, y ya tenemos nuestras primeras visitas acá al aire libre. Estamos con Irene Morrone y con Lorena Quiñones, que ellas son del Centro de Jubilados. Bienvenidas. Ahí tienen los microfonitos. Gracias por acercarse. Gracias a ustedes. ¿Cómo están? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, acá estamos para ayudar a los compañeros. Ah, pero muy bien, acá está. Y el presidente, que anda por atrás también filmando, sí, y viendo, no, todo, ¿eh? No queriendo aparecer. Porque ustedes son un grupo de gente que ahora están siendo parte de esta comisión del Centro de Jubilados. ¿Quieren contarnos un poco? Tal cual. Somos un grupo unidos que estamos trabajando para un bien común. Las señas ustedes, tranquila, son para nosotros, hay que sacar el termo. Bueno, estamos trabajando para un bien común. Tenemos un predio de 2.300 metros, que es para el Centro de Jubilados, y ahí estamos tratando de construir nuestro lugar. Un predio que está por acá cerquita. ¿Dónde está ese predio? Sí, detrás del colegio, acá nomás. Bien. Cuatro cuadras, serán tres cuadras. Acordate que el micrófono hay siempre cerquita, así nadie se pierde. Es dos cuadras serían. Dos cuadras de acá de la plaza. Exacto. Bien, es un predio que el Centro de Jubilados tiene hace un tiempo. Sí, es un predio que lo consiguió el centro a través de una donación de un socio ya fallecido, el señor Miguel Báez, y él donó el terreno para el centro. ¿Y qué actividades hacen en ese predio? Y bueno, ahora estuvo en construcción, en la gestión nuestra, que fue la Comisión Saliente, se hizo la plataforma para construir un salón y los chicos siguieron ahora con un quincho a través del programa de fortalecimiento que brinda la provincia. Uh-huh. Y también con ayuda de la municipalidad de aquí de Los Molles. Qué bueno, un trabajo coordinado entonces, sí, sí, ¿no? Entre la comunidad y lo que es el Estado municipal y provincial. Así es, la verdad que nos han ayudado y nos siguen ayudando. Uh-huh. Bastante. Y ustedes, bueno, cuéntenos cómo se organizan, cuántas personas son, cómo hacen reuniones, cada cuánto. Te cuento que somos como 70 socios activos. Un montonazo. Más o menos, ahora. Fuimos incorporando y bueno, ahora justamente es un periodo de parate. Claro, las no, vacaciones. Van a venir las vacaciones. Uh-huh. Pero te cuento todo lo que hicimos durante el año. Tenemos una escuela deportiva que es parte de la municipalidad, eso, que nos ayuda al centro. Entonces, la mayoría son socios. Ahí hacemos tejo, sapo, juegos de mesa, ñuco. Tenemos talleres que tuvimos, porque algunos ya se terminaron, uh-huh, por el tiempo. Folclore, crochet, canto, que se va a terminar dentro de pronto, pilates. Y bueno, la idea es continuar con todo esto a partir de marzo. Uh-huh, claro, ahora, ahora vacaciones, un poquito de descanso. Descansamos un poco. Claro. Muchos de nosotros también salen de vacaciones, otros trabajamos en las vacaciones. Entonces la idea es hacer un parate, si bien va a haber una reunión para despedir el año. Ah, qué bueno. ¿Cuándo va a ser el fin de año? Una está programada el 27. Uh-huh. Creemos, todavía no lo anunciamos. Bien. Porque nos estamos organizándola. Estamos organizando. Bien. ¿Quiénes son las personas que participan de todas estas actividades que ustedes están contando? ¿Qué edades tienen? ¿Son de acá todas de Los Molles? ¿Vienen de otro lado? No. Hay de carpintería, de, ajá, cortaderas y de aquí de Los Molles, por supuesto. Qué bueno, de toda la zona. ¿Sí? Sí. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo tiene este centro de jubilados? Y se creó en el 2012, el 2 de julio del 2012 se creó. Pero estuvo funcionando de manera, ¿cómo decirlo? De manera cerrada, uh-huh, ¿sí? Con pocos socios, la gente no se acercaba porque no había actividades en cantidad, así que... y desde hace 3 años que empezó a funcionar con más actividades y cosas para atraer más los socios. Claro, se empezó a mover, sí, ¿no? El centro de jubilados. Sí, sí. Qué importante tener un espacio que sea para proponerle actividades a las personas de la tercera edad. ¿Cómo lo viven ustedes eso, no? Que a veces en esta sociedad, cuesta en general tener propuesta para la juventud, para las niñas, para la tercera edad inclusive. ¿Qué devolución, qué le dice la gente que asiste a las actividades? Lo que vemos es realmente una necesidad, uh-huh, del adulto mayor de estar socialmente activo. Claro. Y nosotros también lo vemos, también estamos activos y es bueno transmitir eso. Uh-huh. Porque hay algunos que están activos y otros que están, como dice el presidente, mirando desde la vereda. Entonces, claro, lo bueno es incorporar. Uh-huh. Y hay un grupo realmente activo, ¿no, Lore? Que a partir de hace 3 años estamos tratando de levantar. Realmente le digo a Lore porque fue la gestión que salió. Y tanto Lorena como Raúl, que fueron los presidentes, hicieron una gran gestión. Uh-huh. Nosotros estamos tratando de continuar. Bien, bien, una comisión nueva. Pero también sí, eso es parte de lo que es la democracia de una institución, de una organización que vaya rotando un poco los roles. También hay que decirle a la gente que no sabe que en general esas comisiones son voluntarias, nadie cobra. Bueno, ¿cómo es eso? ¿Cuánto tiempo le dedican ustedes a eso? Y bueno, nosotros tuvimos 2 años, tuvimos 1 año arreglando cosas, digamos que el centro había quedado pendiente con balances y todo lo demás. Pusimos todo el papelerío al día, uh-huh, y eso lleva tiempo. O sea, sí. Lleva A veces mucho. Te llevan la mayor parte del día porque tenés que viajar, tenés que hacer trámites en Merlo, tenés que ir al banco y eso te lleva toda la mañana casi. Claro. O viajar a San Luis Capital o Villa Merced en su momento para ir a hacer trámites a AFIP. Uh-huh. Y después, bueno, también viene la gente de PAMI a visitar por talleres que dan, servicios, y bueno, eso también lleva su tiempo, porque tenés que esperarlo, tener reuniones con ellos, reuniones a través de Zoom también, con parte de gobernación de la provincia, claro, con personería jurídica especialmente, así que es todo un... lleva su tiempo. Claro. Pero usted, bueno, cuando ¿cobran por ese trabajo? Claro, así continúa. Exactamente de la misma manera. Sí. No se cobra. No se cobra. Es todo voluntario. Uh-huh. En el caso mío, a mí me gustaba porque es todo para la gente mayor. Claro. Yo he atendido gente mayor, así que estaba de acuerdo con hacerlo y no había problema. ¿Cuántos años tiene la persona más grande que va al centro de jubilados? 84. ¿Sabe? 84. Se llama Antonia. Mira. Y bastante activa es. ¿Y qué hace ella? Antonia. Antonia está en los Juegos Deportivos, pero sí. Hasta hizo Newcom. Ay, pero sí. Genial. Hizo folclore, sí. Y es una mujer que participa bastante. Sí. Siempre que uno la necesita está, tanto físicamente con colaboración monetaria. Mira. Tiene una jubilación mínima y sin embargo ella quiere aportar. Hermoso. ¿Y la persona más joven? Acá está, levanta la mano. Así es. ¿Y se puede saber la edad o no? ¿Mía? Sí. 37. Ah, súper joven. Bien. ¿Ustedes tienen abierto esta participación para que se sumen a otras personas jóvenes o más que nada apuntan a la gente mayor? No, se pueden asociar según el estatuto a partir de los 18 años en uh-huh. adelante. Se pueden asociar. Se pueden asociar solamente pagar la cuota y o participar de las actividades o solo pagar la cuota. Todo claro. Depende de lo que quiera hacer. Qué bueno. Lo bueno sí. Es que sí, que sigan. Porque sí, esa gente que joven continuo. Que está ahora tiene que ver lo que se hace uh-huh. para cuando lleguen a nuestra edad. Uh-huh. Claro. Y saber qué es el futuro. Todos vamos de a ser jubilados. Lo que se está haciendo también. Claro. ¿No? Todo el trabajo que hacemos con amor. También es para que después los disfruten los demás. Claro, sí. Por fuera del centro de jubilados, ¿qué sienten respecto a lo que viene pasando con los jubilados? Bueno, ha sido un año muy movido, sabemos que todos los miércoles hay movida, no solamente en Buenos Aires, en el caso de Merlo también los miércoles hay en distintos pueblos. ¿Cómo sienten que este gobierno está tratando a los jubilados? Jubilados, jubiladas. Y yo lo veo de una manera triste, como jubilada. Claro. Lo estoy diciendo. Bien cerquita es. Sí. Es más, ahora yo empecé a tener problemas con todo lo que es la obra social. Uh-huh. Empezaste a ver que recortes, cosas sí, que no cubre. Cosas que no cubre. Yo hace 12 años que vivo acá y estamos con un convenio, con dos CEP, y ahora IOMA empezó a poner trabas, entonces uh-huh. ya se me complica muchísimo más. Claro. Eso realmente es lo que estamos viviendo todos los sí. de sí. una manera u otra. Persona. En un lugar u otro, esas trabas. Claro, y a veces se cruza jubilados con personas con algún tipo de discapacidad, que también es un sector que está siendo afectado. Bastante afectado, diría yo, para mi gusto. Uh-huh. Sí, vos sí. también lo ves, bueno, en la cobertura. Sí, en realidad yo lo veo porque tengo un problema de nacimiento y el cual toda mi vida ha sido un problema. Porque se complica en el sentido de la, ¿cómo es? En el tema de la sociedad, la discriminación en parte uh-huh. y en cuanto a atención también está muy restringido. O sea, el que tiene discapacidad solamente puede ir al hospital público. Si vas de manera privada tenés que pagarlo. Y es triste uh-huh. porque hay medicación que no te la dan, si no hay en el hospital lo tenés que comprar y lamentablemente hay gente que tiene medicación de por vida. Claro. Y eso son medicaciones caras por lo general, no son baratas uh-huh. y hay quienes no lo pueden cubrir. Claro. Ya sea por la pensión no contributiva que es menos que una mínima y eso es bastante complicado. Uh-huh. Sí, sí. En el caso de ustedes, ¿tienen el hospital acá? ¿Se acercan hasta Merlo? ¿Cómo es? Claro, en el caso de acá sí, vas hasta Merlo, pero bueno, hay estudios que en el hospital no se hacen, uh-huh. el cual tenés que viajar a San Luis Capital a hacerlos. Y eso es toda una complicación para alguien que tiene una discapacidad. Claro. Hay quienes pueden hacerlo y otros que no. Sí. Sí, sí, sí. Y gastos, que se y suma. Y gastos. Claro, tiempo, gasto. Estamos a 180 kilómetros. ¿Sí? Exactamente, sí. Sí. Sí, y ustedes eso lo charlan, es una charla común dentro de lo que son los socios del centro de jubilados. Es un tema que sale por ahí esto. Y es un problema. Claro. Que sí. Se está viviendo y por supuesto se charla. Claro. Si sí, bien sí. Uno charla de todas las actividades, de todo lo bueno que se puede lograr, esto es una realidad que no podés tapar. Claro, que sí, sí, te afecta porque es la sí. preocupación diaria, ¿no? Como, bueno, como decía Lore también, cuando uno tiene un tema de salud que le atraviesa todos los días, está muy presente. El tema es que ahí vos te das cuenta qué es lo que está mal. Uh-huh. Mientras a vos no te pasa nada, tal vez no lo ves tan de cerca. Claro. Así, sí pasa, pero queda ahí. Pero cuando a vos te toca andar, ahí se complica. Claro, sí. Exactamente. Sí, bueno, sí. Valorarles un montón todo el trabajo que vienen haciendo, esto de generar espacios dentro de la comunidad está buenísimo. Le recordamos a la gente que está escuchando, estamos con Irene Morrone y con Lorena Quiñones, que ellas son de la secretaria y exsecretaria de la Comisión Directiva del Centro de Jubilados de aquí de Los Molles. ¿Tienen vínculo con otros centros de jubilados? ¿Los conocen? Sí, a veces se hacen reuniones generales. Estamos en contacto. Están en contacto, está bueno. En realidad, cuando se hacen los juegos de grandes amigos, que se hacen por lo general aquí en Merlo, bueno, ahí se juntan los centros de la zona, entonces ahí compartimos con ellos. ¿De qué se trata los juegos de los grandes amigos? Y bueno, ahí se hacen campeonatos de ñucon, jenga. Todo lo que hacemos en la escuela deportiva se practica un día ahí en Merlo con los demás centros. Son competencias que se hacen. Espectacular. ¿Y ustedes cómo están en alguna de esas competencias o siempre organizando? No, yo estoy en ñucon. Ah, vos estás en ñucon. Sí. Y bueno, nosotros participamos en tejo. Yo igual no entro en ninguna de las categorías. Porque sos muy joven. Claro, porque siempre más 60 así. Claro. Pero siempre acompaño y vamos y compartimos todos ahí, así que bien. Qué bueno. Y en tu caso, Ire, vos arrancaste a jugar ñucon de acá, de esta propuesta, cuando el Centro de Jubilados lo propuso, ¿o ya venías desde antes? No, acá. Arrancamos acá con la escuela deportiva fue. Que después la escuela deportiva municipal es como que se incorporó un poco para ayudarnos al centro. Si bien es municipal, la mayoría de lo que jugamos somos socios del centro, que es una manera de aportar y de ayudar. Si hay algún campeonato de ñucon, nos permiten tener la cocina, por ejemplo. La cantina. Sí, claro. Para recaudar fondos. Bien, está bueno. Se van acompañando. Sí. Bueno, y como para ir cerrando, preguntarles a cada una, ¿qué es lo que más les gusta de ser parte de bueno, una institución, de una organización como es el Centro de Jubilados? ¿Por qué hacen ese trabajo voluntario? Bueno, empiezo. Siempre nos gustó con mi esposo el servir a los demás, el ayudar. Nos parece que es algo importante. Nos mantenemos activos nosotros porque ya somos, pero es muy bueno impulsar al que no está activo. Uh-huh. Y enseñarle que se puede a pesar de la edad. Yo no me imaginé a esta edad, tengo 68, estar jugando ñucon. Uh-huh. Y si lo puedo hacer yo, lo pueden hacer varios, así que lo importante es acompañar, ayudar y a tener proyectos. Uh-huh. Ahora estamos teniendo el de hacer el salón y el de compartir eso. Así que a eso aspiramos, al menos nosotros. Y sí, y uno como joven es bueno, es construir el camino por donde uno va a llegar en su momento también. Claro, así ir que pensando en el futuro. Ir construyéndolo con ellos, sí, sí. Aparte es muy bueno compartir con cada uno de ellos, así que eso. La gente que está escuchando, que se quiere acercar, ustedes tienen redes, tienen teléfono, ¿en qué contacto, dónde los pueden localizar? ¿O algún lugar fijo? En estos momentos redes no tenemos activas y las vamos a tener. Bien. O sea, la tuvimos en un tiempo y se dejaron. ¿Cómo cuesta, no? El trabajo de las redes, sí, un trabajo aparte. Sí. Pues como te decía Lorena, de repente la burocracia te lleva muchas horas. Sí, sí. Como mucho le llevó tiempo. A ella, me está llevando a mí. Sí. Entonces, de a poquito vamos agregando cosas. Uh-huh. Hay un boletín del centro de jubilado, que ahí hay unos teléfonos. Y después tenemos el lugar de Newcomb, como el donde jugábamos los otros deportes, y ahí nos pueden ubicar. Y si no, te vamos a dejar algunos teléfonos. Bueno, buenísimo. Buenísimo que la gente sepa que hay un centro de jubilados acá en Los Molles, que se pueden acercar. Por estos días se toman vacaciones, pero que después luego retoman con un montón de actividades. Sí, sí, sí, por sí. Supuesto. Lo más que lo que se quiere es lograr que haya muchas actividades para que la gente tenga para elegir. Buenísimo. A mí me gusta tejer, o me gusta bailar, o me gusta ir a Ñucon, o lo que quiera. O cantar. De todo. Y por ahí uno puede descubrir una pasión, ¿no? Que no sabía y que estando ahí en un taller, le empieza a gustar. Lo descubrí. Muchísimas gracias, ha sido un gusto escucharla. Ya después escucharemos a otros integrantes de la comisión también. Gracias por acercarse. Gracias a ustedes por difundir lo que estamos haciendo. Muy y importante. Por acompañarnos. Gracias. Siempre se valora mucho el trabajo comunitario, el trabajo de las personas que de manera desinteresada hacen por los demás, ¿no? Fundamental. Bueno. Estamos hablando entonces con Irene Morrone y con Lorena Quiñones, que ya son parte del Centro de Jubilados de aquí, de Los Molles. Y bueno, ¿estamos listos para una musiquita, operador? Sí, estamos ahí. Muchísimas gracias y bueno, ahí a seguir entonces al Centro de Jubilados de Los Molles. Gracias a ustedes por el espacio. Por favor. Una musiquita, ya volvemos con más Aire Fresco. Thank you. 10 horas 36 minutos y seguimos con más aire fresco transmitiendo desde Los Molles. Tengo un mensaje que nos mandó un oyente que ya está escuchando el programa desde temprano y dice que la ley de voto femenino es de 1947 y la primera elección de la que participaron fue la presidenciales de 1951, que consagraron la reelección de Perón con el 63% de los votos. Hay una foto famosa de Mirtha Legrand votando, dice. Mirá qué memorioso el muchacho. Las elecciones fueron el 11 de noviembre para el periodismo, para el periodo 52-58. En 1955 el golpe terminó el periodo. Importante preguntarle a Doña Lucha, dicen, por las fiestas de fin de año. Ya le vamos a preguntar algo, a ver si podemos seguir charlando con la gente de Doña Lucha, que... bueno, están trabajando a pleno. Y tenemos otro mensajito porque estamos jugando. Hoy es juego, día de juego, y estamos jugando a adivinar el personaje. Yo elijo un personaje y me van diciendo, van haciendo preguntas que son suerte de pistas para descubrir quién es el personaje. Acá Facu dice, buenos días, ¿es músico? Sí, es músico, Facu. Porque hasta ahora salió que es argentino, que es hombre, que tiene más de 70 años. Y, bueno, dato importante también, que es músico este personaje. Ya vamos a seguir jugando un poquito más. Me parece que primero vamos a charlar y a presentar a quienes nos acompañan en este momento. Bueno, primero vino la colosal Belén Ludo, nuestra querida compañera de Cultura Come Chingona. Y de la Biblioteca de Los Molles. Así es. Hoy venís con repartida. Sí, bienvenido a Los Molles, el mejor pueblo, con la mejor biblioteca y el mejor almacén, Doña Lucha. Pero creo que estamos de acuerdo en un montón de cosas, en todo. Era re fanática. Hermoso, la verdad. Y bueno, y de paso traje a mi amiga Eso. Juli, que está viajando y se enamoró de Los Molles. Hola, Juli, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿De dónde sos, Juli? Yo soy de Buenos Aires. Sí. Pero ya hace más de 10 años que me fui, que estoy viajando. ¿Andás de viaje hace 10 años? Sí, que ya agarré una vida nómade. Sí. Entonces, soy de todos lados. ¿Y ahora de qué destino venías? El último destino anterior. El último anterior, claro. Sí. Estuve en La Toma. Ajá. Vengo haciendo de paradas muy cortitas. Yo viajo, sí, y vivo en una camioneta. Bien. Entonces, voy recorriendo, me quedo en un lugar, me quedo un tiempito, cuando siento me voy. Sí. A veces me quedo meses, a veces me quedo años, a veces me quedo días. Sí. ¿Y qué, y en La Toma te convocaron las piedras de La Toma o...? No, no, no. ¿Llegaste por llegar? Llegué por llegar, estaba viniendo a visitar la Belu. Sí. Y me dijeron que había un río muy lindo, que había un balneario. ¿Estuviste? ¿Te gustó? Y estuve ahí, sí, iba a pasar 2-3 días, me terminé quedando una semana, me pareció precioso. Sí. Lo mismo acá. Y acá estoy hace ya 2 semanas, que iba a venir también unos días a visitarla a ella y todavía estoy acá. Qué bien. ¿Por dónde viajaste? De Sudamérica estuve, bueno, parte de Argentina. Ahora estoy recorriendo más Argentina, pero cuando viajaba de mochilera, antes de la camioneta, viajé por Brasil, Paraguay, Perú, Ecuador, Bolivia y un poco de Chile. Ah, y ahora estoy full, bueno. Argentina. Full Argentina. Sí. Y en la casa de Belén. Y ahora no estoy en la casa de Belu, estoy en la casa de un señor que me estuvo arreglando la camioneta y me quedé ahí. ¿Y te quedaste ahí? Sí, por ahora sí. Qué bueno. Buenísimo. Bueno, Belén, contanos algo sobre la biblioteca. Bueno. A ver cómo viene ese trabajo que se hace en esta biblioteca, que decíamos es como una casita de cuentos, la biblioteca esa. Sí, bueno, la biblioteca existe hace más de 30 años acá en el pueblo. Fue, bueno, creada por vecinos de acá y se sostiene a fuerza de voluntades, que le ponemos mucha garra y mucho amor a que ese espacio se siga manteniendo vivo. ¿Hay una comisión, Belén? Tenemos una comisión, cada 2 años se cambia. En este caso, bueno, yo formo parte de la comisión y también soy voluntaria. Estoy en la radio, en diferentes comisiones. Sí. Como que somos poquitos y hacemos todo, todos. Todo, todos. Sí. ¿Y cómo gestionan la radio? Bueno, la radio nació por el proyecto que presentamos a Fortalecimiento ONG, creo que el año pasado, y era algo que estaba como ahí pendiente, poder tener una radio en la biblioteca. Así que aprovechamos a presentar ese proyecto y nos salió, y ahí salió. Consiguieron equipamiento. Así es, nos compramos ahí con Ezequiel, formó parte. Y bueno, y pudimos tener la radio que tanto queríamos. Sí. Ahora estuvieron en el programa La Colectiva. Claro, porque también forma parte de La Colectiva. Así es, así que esperemos el año que viene seguir con ese proyecto que estaba buenísimo. Bien, ¿cuántos programas tienen? ¿De la Biblia? Sí. Tenemos La Biblia nos cuenta. Después está grabando un programa de Fernando, que sale por Identia. Y por ahora creo que esos, por ahora. Bien. Vamos a ver qué pasa después. Sí, La Biblia nos cuenta es como el clásico también. Sí, está hace como 5 años ya en sí. El programa, en la radio local, que está acá a la vueltita. Y nada, está bueno tener ese espacio y sostenerlo. Bien, y el trabajo de La Biblia... Mira, ayer justo una de las mejores voluntarias que tenemos, que es Marina, hizo un recuento de todo lo que pasó este año, todo lo que hicimos en la biblioteca. Bien. Y que como una memoria de actividades. Bueno, desde el carnaval, sí. Que lo organizamos cada año, después hubo cuentos absurdos, después hubo la compra de 2 mesas de cemento que tenemos ahora nuevas afuera, que tienen así como parecidas a esta, el tablero de ajedrez. Que ajá. Eso convoca mucho a las infancias, les gusta mucho estar ahí. Después tuvimos un montón de talleres como de parkour, dibujo, cerámica para infancias, música, teatro, ensamble musical, ensamble de percusión, lectoescritura también. Después hicimos el locro del Día del Trabajador. También ese día presentamos la escultura de Luis Sáenz, que está en la esquina de la plaza, la pueden ir a ver cuando vengan a la Plaza de los Molles, la pueden ver. Después también a lo largo del año hubo slam de poesía que se sostiene durante todo el año eso. Taller de teatro para adultos. También vi que recién vinieron los del Centro de Jubilados. También sí. Hicimos actividades con ellos y el Centro de Salud, que sí. Hacían caminatas y venían a leer cuentos, a desayunar en la biblioteca. Y también como finalizando las actividades. Claro, terminaban acá. Y ahora también están haciendo un taller de canto en la biblioteca, el Centro de Jubilados. Bien. Bueno, después, ¿qué más? Tuvimos un recital de Charcao Dúo, que es el dúo que nos volvimos fanáticos en los Molles. Sí. Después también formamos parte de la entrega de kit de semillas de huerta, el encuentro de la colectiva, también lo marcamos como una actividad de este año, tener la radio. Hicimos tarde de juegos, la feria que lo volvimos a sostener, la feria el tercer domingo de cada mes, desde mayo que estamos con la feria. Así es, desde el Día del Trabajador hicimos la primera feria y de ahí la sostuvimos. Ahora el 21 de diciembre tenemos la feria de este mes. Que están invitadas. Tienen todo. Gratiferia también. Tenemos gratiferia, por favor llévense ropa. Cuando vengan a la Biblia, los días de feria, la sacamos y es gratis, llévensela. Está buenísimo que pueda estar eso, pero ya nos ocupa mucho lugar. Bueno, después también tenemos la murga, que se pudo sostener todo el año y que siguen ensayando y se armó un grupo re lindo ahí. A ver, ¿qué más? Ahora están también con un taller de máscaras que se hizo junto con la escuela, que lo hace la voluntaria Fabiana. Y también y sumamos actividades con la escuela, que eso también está bueno, como que la biblioteca forma parte de un lugar en donde pasan muchas cosas. ¿Qué más tiene la Biblia? ¿Qué otras actividades? También proyectamos el corto de Juan Ever. Ajá. Después de que lo presentó, se proyectó acá. Después se hacen proyecciones de cine fantástico, que son sí. Como un ciclo. es un ciclo de cine fantástico que pasan por ahí La Historia Sin Fin, Jumanji, salen fanatizados después de ver esos clásicos. Clásicos de, claro, de ciencia ficción. Que por ahí los infantes no lo vieron y bueno, está bueno que lo puedan ver en la biblioteca. Claro. Después hubo un taller de cultivo de gírgolas. El encuentro de gírgolas de hongos. Bien, ah, sí, sí, sí. Un taller de eso. ¿Qué más? Y bueno, pudimos sostener, que eso también es importante, la apertura de la biblioteca durante todo el año, porque se sumaron más voluntarios nuevos que fueron llegando al pueblo. Capaz que Juli ahora se puede sumar, si se queda en el pueblo. Sí, se queda, que ya... Así llega la gente a vivir acá, así te es. Digo. Sí, yo ya se lo dije. Ah, bien. Yo llegué así también. Sí, no sé qué va a pasar. Pero iban a ser unos días y ya se está estirando, así que vamos a ver. Mi idea era ir a pasar las fiestas con mi familia en Buenos Aires. Mi idea es, ya cambió. Ya lo dije en pasado. Sí, ya lo dijo en pasado, tal cual. Pero bueno, no. Vamos a ver qué pasa. Bueno, así que lo pudimos sostener la apertura de mañana y de tarde, gracias a los voluntarios que vienen y ponen su tiempo ahí. Sí. ¿Sabés que tenemos más mensajitos al 2664003011? Y dice, qué bueno que giren por los pueblos. Ay, sí, a mí me encanta eso. Y está bueno realmente girar por los pueblos porque vamos conociendo otras formas, otra gente, otras cosas. Y esto de poder comunicar y hablar y ver todo lo que hay en otros lugares, sí, es hermoso. Y espacios así que por ahí nadie llega. Como por la otra vez los vi que estaban en Cortaderas. Sí. Y ahí no hay tanta movida, entonces está buenísimo que puedan ir, sí, y hablar ahí. Sí hay movida, sí. Hay movida, sí. Sí, en Troya y La Colmena, ahí. Vení, Nadia, a charlar. Se suma Nadia. Vení, Nadia. Hola, Nadia, vení, ¿cómo estás? Acérquese a saludar, otra vecina de acá. Que, Nadia es vecina de... ¿Quién es Los Nadia? Molles. ¿Quién es Nadia? Pero yo no Nadia? Le voy a decir quién es ella. Que ella nos cuente quién es. Hola, Nadia, bienvenida. Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Acá de paseo por el pueblo, sabía que estaban, pasé a saludar y siempre hay algo para contar, así que... Siempre hay algo para contar. Bueno, contanos, porque Nadia pertenece a un montón de lugares en sí, como, por ejemplo... humano. Por ejemplo, humano. Entre otras cosas. Sí. También la gente acá es multifacética, ¿no es cierto? Y un poco, sí. Somos los mismos, nos vemos por todos lados. ¿Y en qué otras actividades estás? Y dentro de... Este año estaba en la biblio, este año estuve como en una pausa así de trabajo. Pero bueno, nada, siempre ahí es la biblio del pueblo y nos pertenece a todos. Así que estemos activamente o no, siempre estamos ahí. Claro, siempre hay algo para siempre hacer. Siempre hay algo para hacer, siempre hay algo para apoyar, siempre se hace difusión, siempre de todo. Así que bueno, es como estar. Bueno, y en realidad pasaba a contarles, ya que andaban por acá, de paso, cañazo, contarles una propuesta de Humano. Sí. Bueno, Humano, la cooperativa ahí de productores, productoras, artesanes. Estamos, bueno, como ya saben, seguramente ya visitaron el nuevo local que abrimos en abril, el almacén también. Está el de frente de la plaza y está el de la terminal vieja, el mercado Merlino de productores. Y bueno, queremos un poco ampliar las propuestas del espacio del almacén, que sea un nodo de donde se puedan acercar los productores con sus propuestas, que sea un espacio de venta para todos los productores de la zona. Y en ese sentido es que estamos ahí trabajando un poquito con la Asociación Caprina del Valle para la venta de chivos de este año. Bueno, la idea es que todos y todas los que quieran comprar un chivito para estas fiestas puedan comprarlo de manos de los trabajadores del campo. De la UPROC. Directo. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es que puedan encargar al teléfono, que ahora lo vamos a pasar, que puedan encargar su chivito. Y hay dos modalidades de entrega: una es con reparto directo y otra es que la puedan pasar a buscar por el almacén de Humano, de la terminal vieja. Ahí va. y que lo puedan pasar a buscar por ahí, y de esa manera obtienen un 10% de descuento en todos los productos de Humano Almacén. Aplauso, por favor. Aplauso para el chivo del chivo. Me encantó. Bueno, voy a pasar por acá los teléfonos a los que pueden encargar su chivo especial. Los chivos tienen entre 6 y 7 kilos. Está 11 mil pesos el kilo. Un regalo. Y los teléfonos son 2664-709290 o 2656-410063. En un ratito los pueden volver a repetir, así sigue circulando. Pero bueno, la idea es un poco eso, que bueno, que empecemos a trabajar siempre más, más juntes, ¿no? Todos los productores, todos los trabajadores de la cultura, artesanos, bueno, eso, que podamos hermanarnos y darnos una mano en estos tiempos tan difíciles que corren. Así que bueno, eso pasé a contarles. Pero muy bien, muchas gracias. Y vamos por ese 10%. Vamos por ese 10%. En el almacén de Humano, para contarles, no hay artesanías, lo que hay son productos de medicina y cosmética natural y alimentos. Y el 10% se aplica a cualquier producto del almacén. ¿Toda la semana? ¿O el día que retiran el chiva? Pero podemos extender, si hay voluntad, esto lo estoy diciendo yo sola, capaz que después los compañeros me matan, pero si hay voluntad podemos extender un poquito más el descuento. Y se vienen próximos descuentos, ¿eh? Se vienen próximos, no sé si puedo ya contar. Se puede, muy bien. Sí, total. Se vienen descuentos para suscriptores de Radio Identia. ¡Eso! Para que también, bueno, no solo para que el almacén de Humano siga creciendo en sus ventas, sino también para que crezcan los suscriptores con beneficios. Así que bueno, ahí ya vamos a lanzar la campaña. También estamos pensando algo con el Amigues de Merlo en relación a los socios. Así que bueno, sí. se viene ahí un ajite de bueno, eso, de estar juntos. Humano en sus dos locales, en el de la plaza, frente a la plaza, y en el mercado de productores de la Villa de Merlo, en la terminal, ex terminal vieja. Exacto. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, por favor, gracias a vos. Cerramos vivo. Acá me encantan las señas que me hace Pame. Bueno, cerramos. Chicas, muchas gracias por haber compartido. No te vas, no, Belén, no. Todavía. Yo me quedo acá. Tenemos que seguir charloteando sobre las actividades de este fin de semana. Sí, así es. La cultura acá no descansa. No. En el valle, en la costa de los Comichingones, es vivo y activo. Muchas gracias por haber venido. Ya me olvidé tu nombre. Juli. Cerró el cuaderno. Juli, gracias a vos. Gracias. Y bueno, si querés quedarte acá, ya sabes cómo es. Ya te digo, hay que suscribirse. Primero, para poder quedarte en la zona, te tenés que suscribir a Identia Comunitaria. Buen dato, que lo voy a tener verás, en cuenta. Tiene un montón de beneficios. Hay descuentos, sorteos, regalos, de todo, solo por ser suscriptor de Identia Comunitaria. Bueno, nos vamos a una tandita y volvemos con más aire fresco y seguimos con Belén Ludo hablando de la agenda cultural. La Cooperativa Telefónica Merlo brinda el servicio de sepelio por un abono mensual accesible. Cuenta con salas equipadas, traslados y el servicio de fisiatría. Brindamos cobertura en la localidad de Villa de Merlo, Papagayos, La Cañada y La Paz, Córdoba. Estamos las 24 horas. Comunicate a través del 2664-66-6285. Tour, empresa de viajes y turismo. Traslados al aeropuerto del Conlara. Jueves y domingos. Desde Merlo y zonas de influencia.

¿no? Ay, qué pena que yo soy el que coordina el juego. No podés jugar. Te cuento que Fish and Chip es el plato más típico de todos los Irish pub del mundo. Una casa pub lica que no tenga ese plato, que es pescado frito, no puede definirse como un auténtico Irish pub. Bueno, así lo de categórico, lo dijeron la gente acá de Troya Irish Pub. Y si querés participar por este premio, podés comunicarte al 2664003011 y contanos, a ver, arriesgá, empezá a tirar pistas, hacé preguntas y respondemos inmediatamente. Inmediatamente sabemos que es varón, que estaba vivo. Sí. Que es un artista. Que tiene más de 70. Que es músico. ¿Tiene bigotes? Pregunta Belén si tiene bigotes. No tiene bigotes. Bueno, ya vamos a seguir jugando, pero ahora le vamos a dar la bienvenida y agradecer que se acercó hasta acá a Jazmín Sainz, que ella es de la comisión directiva del Club Deportivo de los Molles. Gracias por estar acá. No, por favor, buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por tenernos en cuenta. Bueno, acá estamos para responder también las preguntas que nos hagan, que saber de qué club, lo que sea. Exactamente, queremos saber todo. Contanos en principio, bueno, ¿dónde queda el club y qué actividades se hacen ahí? Bueno, en el club ahora estamos acá en la plaza, está más o menos a 200, 300 metros hacia abajo del pueblo, digamos, Avenida 25 de Mayo y Comechingones. Bueno, lo que más practica en el club es fútbol 11 para adultos y para infantiles. Uh-huh. Después tenemos el salón de usos múltiples, que bueno, lo alquilamos para las clases de los profes que deseen, que ahora hay clases de yoga. Hay dos tipos de yoga. Y tenemos clases de folclore con la profe Andrea Mancilla. Y bueno, después lo usan para el alquiler de fiestas o reuniones, lo que sea. Muy bien, las actividades son pagas, una se puede asociar, ¿cómo es eso? Sí, las actividades que son esas a particulares, es particular, nosotros no lo manejamos a uh-huh. eso. Con respecto al fútbol, el fútbol infantil, bueno, ya terminamos nosotros este año. Primera división ascendió a la A. Ah, muy bien. Que después, sí. Vamos los Molles, desde el 2013 que no ascendíamos. Y bueno, después con infantiles tenemos tres categorías y este año salieron dos subcampeón. Así que vienen muy bien. Sí, sí, sí. Un año muy con lindos frutos. Así que ¿cómo se llama el director técnico, la directora? ¿Quién es? El director técnico de primera división era Gustavo Padilla. Y los de infantiles tenemos a Michael Moreno, Carlos Carrizo y Diego González. Bien, saludos y reconocimiento entonces a todos ellos. Y sin dejar atrás a la gente que nos acompaña, a la Municipalidad de Los Molles, que también nos dio una mano durante todo este año. Y bueno, al presidente Abel Aranís, que no pudo venir, que me mandó a mí porque tenía que trabajar. Y contarles que siempre estamos a predisposición de lo que sea, para ayudar, para el que se quiera llegar a ayudar al club, lo que sea, siempre es bienvenido. Buenísimo. Y la gente que está escuchando y que se quiere asociar al club, ¿cómo bien, puede hacer? A partir de la semana que viene vamos a empezar a llamar a lista de socios, para hacerse socios. 2,000 pesos vamos a cobrar. Así que, porque pronto tenemos elecciones, uh-huh. así que, bueno, a partir de lunes sale toda la información de socios. Bien. Para hacerse socios. ¿Tienen redes para ir viendo? Sí, Instagram. Tienen Instagram. Sí, sí. ¿Te lo acordás? Ahí lo buscás si querés. Compartirles entonces que estamos con Jazmín Sainz, que ella es de la comisión directiva del Club Deportivo de Los Molles, y como siempre decimos, re importante compartir todas las actividades que se hacen acá, que lo organizan los vecinos, ¿no? Sí. Voluntariamente, y que están disponibles. A pulmón, exacto. Sí, sí. En Instagram aparecemos como Social y Deportivo Los Molles. Muy bien. Así entonces que se meten ahí nos se van enterando. Y ahí subimos, exactamente. Y acá mucho se usa el boca en boca, claro. Y en los estados de WhatsApp. Claro. Porque nosotros no somos un club tan grande como otros lugares que tienen páginas oficiales. o sea, se conocen. Nos conocemos, acá en el pueblo, exactamente. Se conocen todos los vecinos. Exactamente. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Por todo el laburo. Entonces, a ver ahí en las redes del Club Deportivo de Los Molles. Se enteran de todo, se pueden asociar y pueden participar. Exactamente. Así que bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Como dije recién, todos son bienvenidos al club, el que quiera colaborar, para el que quiera jugar a la pelota. Agradecerle de nuevo a la municipalidad, a los vecinos que nos dieron una mano este año, a los comercios que también hubo algunos que nos acompañaron, así que... todo es bienvenido siempre. Muy bien. Así que siempre muchas gracias. Los clubes tienen un rol social fundamental, sí, exactamente, ¿no? Donde toda la familia, están los niños, los jóvenes, la gente grande. Así que bueno, apoyar ahí a los clubes porque son parte de la vida de la comunidad. Sí, obvio. Sí, creo firmemente lo que decís vos. Uh-huh. Bueno, felicitaciones muchas por gracias. Todo el trabajo. Que juegue un ratito, ¿te animás a hacer alguna pregunta? Hay que adivinar un personaje que pensó él y que hay que saber quién es. Es un varón que está vivo, tiene más de 70, es artista y no tiene bigotes. Esos son los datos. Y hay que hacer preguntas cuya respuesta sea sí o no. ¿Es alto? No. No es alto. ¿Es morocho? Sí. Sí es morocho. ¿Vos estás seguro que lo conocemos, negro? No es actor. No es actor, es artista, pero no sabemos qué tipo de... Es músico, preguntó Facu y dije sí. Es músico. ¿Hace rock? No hace rock. No es porteño. Ah, no es porteño. ¿Es puntano? Tampoco puntano. ¿Es cordobés? Sí. ¡Ah! Muy ¿Tiene, bien. ¿Tiene el pelo con rulos? Sí. Me voy entonces, chao. Nos vamos. A mí me sirve lo del postre. Tengo un bebé en la panza, lo necesito. Bueno, manda un mensajito al 2664-003011 y seguís participando. Una de las candidatas acá, entonces, para ganarse el premio de Toya Iris Paz. Muchas gracias por haber venido. Favor. Sigan ahí al Club Deportivo Los Molles. Nos vamos gracias a una musiquita. Muchas gracias. Radio Comunitaria Identia FM. Como el viento norte galopando por los pueblos y en el circo criollo desenterrando recuerdos. Payasos ansiosos, actores amarillentos, hurgando el silencio de los sufridos obreros. Se alzan los parantes, la carpa se acerca al cielo, ya todo está listo para que empiece el misterio. Errante y viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Ha llegado al pueblo, mi almita de niño ansiosa de echarse al vuelo. La gente se acerca a contemplarlo en silencio. La carpa es tan grande, se me hace que esto es un sueño. Sí, señor. Escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo, volveré a encontrarla cuando ese circo haya vuelto. Errante viajero por los caminos del tiempo, viene el circo criollo desenterrando recuerdos. Thank you. morra saben es el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. En una artesa viene para unir las familias, saludada por viejos, festejada por niños. Allá donde las... Continuamos con aire fresco desde Los Molles, desde Doña Lucha en Los Molles. Y son las 11:19, tenemos más mensajes por el juego, a ver qué dicen. Bien ahí el personaje, hace poco declararon el cuarteto oficialmente como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por el Comité Intergubernamental de la UNESCO. Bien, hace dato, Facu está pleno. Facu está pleno, Facu se quiere ir a comer a Troya. Y ahora hay otro mensajito más que dice... Sí, señor. Este teléfono que termina en 8726, Jazmín acertó. También está participando por este premio. Y seguimos con más gente, más entrevistas. Qué lindo que nos vengan a ver acá a la calle, me encanta. Y ahora es el turno de Ana Noto, de la Escuela de Acrotela del Circo Bon Pérez. Bienvenida, Ana. ¿Cómo estás? Todo bien. Gracias, chicos. Bueno, primero felicitarte porque me enteré que ganaste un premio en Acrotela. Así es. ¿Y eso dónde fue? Ganamos. eso fue en la final de La Falda, que es una final que reúne tanto regionales de todo el país como de otros países. Este sí. Año, por ejemplo, vino gente de República Dominicana, de Costa Rica, de Venezuela, de México, bueno, de los países limítrofes suelen venir de todos, Uruguay, Chile, estaban este año, después no me acuerdo si de los demás también, había gente de Alemania, bueno. Gente de todos lados, cada uno participa en su regional y la final se realiza en La Falda, en Córdoba, todos los años, ahí en el Anfiteatro Carlos Gardel, así que es un evento súper multitudinario. Y bueno, y este año por primera vez tuvimos el orgullo de llevarnos dos medallas. Sí, una... Una la mía, una tuya, segundo puesto, sí. en categoría profesores, prelit, y la otra, la de Alex, que es mi alumno más viejo. Sí. Más viejo, tiene 17 años. Pero bueno, es de mis primeros alumnos. Que comenzó de chico. Claro, comenzó de chico. Y bueno, desde los 12 años que entrena conmigo. Bueno, ya ha ganado varias veces en los regionales. Ha tenido varios primeros puestos. Y otros podios con segundo puesto. Y bueno, y este año... tuvo este premio grande, ¿no? Que es el segundo puesto en la final. Sí, Acrotela suena como algo de riesgo también. Sí, lo es. Sí, bastante. ¿Y cómo, sí. ¿De qué forma se aseguran? ¿O es todo técnicas? Sí, hay que cuidar mucho, principalmente la técnica. Yo algo que cuido mucho en los chicos es que es asegurarme de que todo lo que hagan, que ellos tengan desarrollada la fuerza para sí. poder realizarlo. No me gusta que se apuren, que quieran hacer trucos avanzados, porque esa es por ahí la principal causa de lesión que puede haber. Sí. Generalmente si uno los cuida bien es muy difícil que un chico se te caiga, por ejemplo. Es una disciplina en la que sí uno juega un poco con esto del riesgo, de que parece que te vas a caer. En realidad, también. Claro. En realidad es difícil que si uno hace las cosas como las tiene que hacer, que te llegues a caer, sí. ¿no? Pero sí, bueno, lo que hay que cuidar es mucho eso, que los chicos hagan cosas para las cuales están entrenados. Después, obviamente, los elementos de seguridad, eso siempre lo cuidamos mucho en nuestra escuela. Nosotros somos artistas de circo, así que sabemos cómo es el montaje, cómo tienen que ser las características de los colchones, de los elementos de seguridad. Así que, bueno, eso también está muy cuidado. ¿Cuándo comenzaste vos con esta disciplina? Yo comencé hace unos 12 años, pero estuve bastante tiempo fuera de servicio. Tuve un accidente, me fracturé la columna y estuve varios años sin poder hacer. Así que en el 2019 más o menos retomé y bueno, y ahí sí que ya le metí con todo. Bien, bien. Bueno, contanos qué otras actividades hay en la escuela del Circo Bon Pérez. En la escuela del Circo Bon Pérez tenemos actualmente canto, a cargo de Rosana Udar, o la tía Rosita, como muchos la conocen, sí, en la zona, que es su personaje en el circo. Bueno, los que hayan visto el Circo Bon Pérez saben que es una gran cantante. Bueno, ella está a cargo de las clases de canto. Después tenemos clases de circo integral. Hizo a cargo de Juli. A cargo de Juli, Julián Herrera, que es Leo Banana y sí, Frederick Bon Pérez. El clásico personaje de Juli. Exactamente. Bueno, y en circo integral se trabaja todo lo que es teatral, digamos. Muchas cosas de teatro, de clown, obviamente. Claro. Todo lo que es escénico, ¿no? Cómo ocupar el escenario. Que bueno, calculo manejo que son escénico, cosas. Claro. Sí. Calculo que son cosas también que vienen del teatro. Sí, sí. Y del circo criollo, del circo también, claro, porque es diferente el circo criollo a lo que es el teatro, ¿no? Claro. Por las características de la pista, que es circular. Entonces, es como bueno, más abierto, más para todos. Claro, para todos lados. Entonces, bueno, eso se trabaja mucho. Se trabaja la musicalidad. Y después trabajan todo lo que es acrobacia. Por ejemplo, hacen mini tramp, acrobacia de piso, hacen trapecio. Rola bola, equilibrios, otra difícil, malabares. Rola bola, Nos estaba contando ayer Luan que la hermana estaba también para la Guaira, escuela, sí, y que ya tiene el equilibrio de, sí, sobre el rola bola, que sí, es difícil mantener el equilibrio, hablábamos muy ayer, difícil en niños, sobre todo que ellos recién están desarrollando su motricidad fina. Y bueno, eso lo labura mucho Juli. O sea, como toda actividad, las primeras etapas se trabaja mucho lo que es coordinación, sí, y motricidad fina. Así que bueno, él les hace circuitos para que laburen la motricidad, la coordinación. Así que está muy buena, es muy, muy completa la clase de circo, muy linda. Se divierten mucho los niños, obviamente. Es que son lugares para divertirse también. Sí. Aprendés divirtiéndote. Sí. Y eso también te prepara para un montón de cosas. Creo que te da más facultades motoras, físicas también, porque desde el circo, que aplica un montón de físico, es todo físico, entonces también te despierta otra. Si comenzás desde niño, en la niñez, es como, sí, que es mucho mayor la explotación de ese recurso. Sí, y es muy necesario en los tiempos que se viven ahora, donde los niños pasan mucho tiempo a veces quietos. Es muy necesario, yo lo veo también en las clases de tela, esto de que de chiquitos empiecen a laburar en esas facultades, que empiecen a tener una buena respuesta motora, que trabajen la velocidad, la explosividad, la fuerza, la flexibilidad. ¿Y dónde conseguís? Y todo eso desde la diversión, desde el juego. Sí, y sí, sí, claro, es, al ser lúdico es mucho más. Es la única manera de atrapar a un niño, porque sí, es algo que sea muy disciplinado. ¿Y a dónde está la escuela? Acá en Los Molles, en el barrio Bellaterra. que tiene la entrada por Simeón Chirino. Sí. Bueno, ahí creo que todos los molles saben dónde están los bomperes. Acá me están diciendo por la chicharra que no tengo que sos tatuadora también. También, sí. ¿Esos tatuajes te los hiciste vos? No, algunos cuando empecé. Ah, el bueno, que tiene ese, va sí, probando, experimentando. Alto tatuaje, sí. ¿Con qué tatuás? Sí. ¿Con maquinita? Actualmente tatúo con máquina pen, que son inalámbricas, son un lujo. Son las maquinitas nuevas. Toda la vida tatué con máquina electromagnética, que eran las tradicionales, y bueno, ahora me pasé, me vendí a la modernidad. Eso, bueno, pero tenés todas las técnicas. Sí, sí, sí. O sea que fuera de la modernidad también podés hacer sí, tatuaje. Yo hace 15 años que tatúo, así que cuando empecé todavía soldábamos agujas, imagínate. Claro, wow. Ahora viene todo armadito, toda una cosa hermosa, súper cómodo. Gracias, Ana, por esta compartida. Por recibirnos en este pueblo hermoso, muchas gracias. Gracias y ya están las chicas de Alto Viaje, que es el que sigue. Bueno, con respecto a los tatuajes, ¿a dónde se pueden comunicar con vos? 221-504-6803. Al mismo número por las clases de tela también. Repetimos, 221-504-6803. Muy bien, buenísimo. Bueno. Gracias, Ana, por esto. Muchas gracias. Bueno, seguimos, vamos a una tandita y seguimos con más aire fresco desde Doña Lucha en Los Molles. FM 103.3, Radio Identia Comunitaria. Vamos que vamos, último bloque de aire fresco desde Doña Lucha, desde Los Molles. Qué lindo estar hermoso acá. Hermoso estar acá, me encantó. Además un montón de gente, acá ya está André, está Vani de Alto Viaje con toda la producción, divinas ellas. Está Carlos que está haciendo la filmación acá. somos un montón. La gente que ya pasó Nadia, pasó Fer, ¿no? Van y vienen. Los vecinos. Sí, y está bueno que... Acá está todo cerca, se pueden acercar también. Totalmente. Así, el toque está re lindo. Exactamente. Tenemos un par de audios para compartir que me pasaron. Son invitaciones para un par acá, de... Acá, claro, acá hay Sofi, vení a saludar. De Doña Lucha, un saludito acá. Sofi de Doña Lucha. A los oyentes de Identia Comunitaria que está saliendo ahora en vivo por el Face de Identia Comunitaria. ¿Cómo estás, Sofi? Buenas, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Gracias por recibirnos acá, hermosísimo lugar. Pero un gusto para nosotros poder tenerlos aquí. Qué bueno, el 28 es la fiesta. Sí, ahí estamos preparando todo, organizando. Ahí, no sé si vieron el videito en Instagram. Ah, ahora nos lo pasan, lo compartimos. Sí. ¿Vieron? Sí, ahí spoileó un poco de lo que va a haber. La degustación de gin y un par de cositas más. Ahí está, sí se escucha bien. Y degustación. Degustación de gin y bueno, unos jueguitos más para que la pasen lindo. Bueno, qué bueno, piensan en todo, comida, bebida, musiquita, juegos, ¿qué más se le puede pedir, no? Sí, bueno. Muchas gracias. A ustedes. Sofi, entonces acá de Doña Lucha, vamos a venir más seguidito, te digo. Me encantó estar acá. Está así buenísimo. Que sí, no está tengo buenísimo. Ningún problema. Bueno, como estábamos diciendo, sí. Tengo un par de audios de la agenda, exactamente. Muy bien. Bueno, tengo uno de Alfilo Multiorquesta, sí, que lo paso ya mismo. Dale. Es de Laura Veiga. Muy bien. Y vamos a escucharlo. Buenos días. Bueno, aquí desde la Multiorquesta los queremos invitar para la última función del año de la obra Sueños, que es una obra de improvisación con la técnica del sound painting, donde el director, en este caso Esteban Éter, nos va dictando a través de señas qué es lo que tenemos que hacer. Hay danza, hay música, hay teatro, todo en vivo, todo improvisado. Y la obra Sueños, nosotros le pedimos al público que escriba los sueños de cuando uno se va a dormir, pues, y entonces nosotros los representamos es muy onírica, es muy poética, es hermosa, es apta para todo público. Y en este, en esta función última del año está invitado el Gordo Ilustrador para que también improvise junto a nosotros dibujando en vivo. Y luego de la función se va a rifar, se van a sacar los números de la rifa que estamos organizando, porque bueno, esta obra ganó un subsidio que fue un subsidio por región y bueno, lo ganamos nosotros en coproducción con Amigos de Merlo, pero bueno, con todos los problemas que está teniendo el Instituto Nacional del Teatro, todavía no cobramos ese subsidio, por eso estamos haciendo una rifa que se va a terminar de cerrar el sábado y ahí se van a entregar los premios y vamos a hacer un brindis como para cerrar el año. Así que están todos invitados. La entrada es por rango, entre 7.000 y 15.000. Y si no, también hay entradas gratuitas que pueden ir a retirarlas al espacio de lunes a viernes de 17.30 a 20.30. Estamos chochos con esta obra. Es hermosa. Si no la viste, tenés que venir. Y si la viste también, porque nunca es igual. Todas las funciones son distintas, porque todas las funciones hay sueños distintos. Y bueno, espero que nos veamos allí. Al Filo Murti Orquesta, la estábamos escuchando a Laura Vega haciéndonos la invitación para este fin de semana. Todos los sueños son distintos, así que no hay una obra igual. No hay una obra igual. Muy bien. No solo todos los sueños son distintos, como se improvisa en el momento. Claro, por más que sea el mismo sueño, va a llevar a dos lugares distintos. No puedo concentrarme. Es diferente. No puedo concentrarme porque acá... ¿Qué pasó? ¿Qué viste? Pasan cosas acá atrás, viene Sofi, vienen las chicas, viene Aye, con vasos, con maní o con palitos, algo veo a la distancia. Bueno, mami, aprovechemos que sigo enfocado. Vos seguís enfocado, pará. Hoy no sé, es raro que esté tan enfocado, hoy tenemos estuve que enfocarnos enfocado en la agenda que nos queda, sí, en develar ganador, ganadora, siga la gente participando, 1264003011, para adivinar el personaje y además la música en vivo. Sí, el personaje, Vani, que vos querés saber, sí, el personaje hasta ahora lo que se preguntó es si era hombre, y sí, es hombre, es mayor de 70. Es artista. Es artista. Es cordobés. Es cordobés. Tiene rulos. Y sí, está. me parece que la Andre la vi primero, ya están bailando acá. Ya están bailando, están tirando el pasito. Era muy popu. Sí, es que vamos rulos a lo popular. Tiene rulos. Como acá nos compartió Facu. ¿Qué más tenemos? Pregunta, a ver. Hizo un hitazo. Hizo un hitazo en Spanglish. Después dice, tendríamos que hacerla cantar, ¿eh? Dada la hora, voy ese a dejar no el mate canto. Y negro, concentrémonos. ¿Qué me no trajeron? Tenemos audios que pasar. Tenemos un audio más de Florcita San Juan. Que ahora nos va a comentar qué es lo que va a compartir, una actividad en carpintería. Muy bien, vamos a escucharla. Hola, entonces. Buenos días, saludos a la comunidad de Identia, gracias por el espacio. Mi nombre es Florencia San Juan y me gustaría dejarles la invitación para este fin de semana. El sábado a las 19.30 horas voy a estar inaugurando una muestra fotográfica y pictórica que se llama Danza Infinita a la Luz. Y bueno, va a ser una especie de compartida de lo que es mi trabajo con y para la danza en la fotografía. Y bueno, va a haber una presentación en vivo también de algunos numeritos de danza ahí breves para compartir. Así que bueno, y un convivio. Espero se puedan acercar. Es en el Museo de Carpintería, en la calle Augusto Arias al 55. Muy bien, en el Museo de Carpintería, sábado a las 19 horas, Flor San Juan presentando sus fotografías, que tiene unos trabajos que realmente son hermosos. Vamos a estar en Carpintería. Y más, no solo fotografías, sino que hay un poco de todo. Te están llamando. Bueno, están la gente llamando, que todavía escuchó parte de lo que va a ser la agenda cultural del fin de semana puede meterse ahí a la agenda de Belén o meterse a la página de Identidad Comunitaria y ahí van a encontrar todo lo que va a suceder el fin de semana. Claro, de la mano de Cultura Comechingona que tenemos ahí, pueden llegar al enlace a través de la página de Identidad Comunitaria. Así es, voy a decir una vez más que la gente que está participando, que se anima, que pregunta, adivinar cuál es el personaje, se puede ganar una porción de fish and chip más un Irish Brownie Cup de postre de Troya Irish Pub. Un montón de palabras que no sé si... Sí, no entiendo nada, pero debe estar rico y eso es lo que importa. Ella, vos querés después traducirnos, démosle la bienvenida y que por favor nos traduzca todo esto. Hola, que acabamos Kit. De decir. Ella es Kit, que ya nos visitó en el estudio, toca el banjo hermosamente y traes una música diferente a lo que se escucha acá también. Sí. Bienvenida, muchas gracias por venir. Estoy con mi banjo otra vez. Música country viejo, antes de Creedence, antes de Johnny Cash, antes de Dolly Parton. Country viejo. Country bueno, viejo. Y es la más pertinente para pronunciar todo este premio que nos comparte Troya Irish Pub, que es pescado frito, es la traducción que probablemente vos conozcas este plato. Sí, ¿no? Fish and chips. Sí. Fish and chips, sí. Es como acá es... merluza rebozado, no sé si, pero fish and chips normalmente el pescado es muy grueso y es popular en como Inglaterra, Irlanda, la costa, riquísimo. Exactamente. Mira, una especie de milanesa para lo que nosotros conocemos, porque si no nos asociamos, no entendemos. Ya con el inglés nos parece como que es una comida rara. Es una comida rara. Acá la información que nos comparte Troya Irish Pub es que es un plato muy popular, hasta callejero cotidiano. Claro, dice Carlos, como nuestras empanadas o choripán. Ah, bueno, mira, delicioso. A ese nivel de popular. Claro, ese nivel de popular. Ese es el premio. La persona que juega y que gane acá adivinando el personaje. Hay varios, me parece, acá ganadores. Hay varios. Ahora ya hicimos una listita de todos los que acertaron, porque ya incluso las chicas de Alto Viejo ya acertaron. Sí, ya acertaron. Sí, así que están en la lista. Vamos a hacer un sorteito. Bueno, musiquita en vivo. ¿Cómo estás? Sí, muy bien. Hoy vamos a tocar acá en Doña Lucha. Ayer tocamos en Lorquiza, en Merlo. Y sí, si venís hoy a atardecer, puedes escuchar unas canciones de montañas, Sierras Apalaches, Sierras Ozark. Sí, si querés puedo tocar un poco. Hermosísimo. De montaña a montaña. Sí, como las montañas muy viejas, que son más suaves, eso se llama... ¿Sierras? Sí. Como acá. Como acá, sí, como acá. Claro, sí, sí. Que no Sierras. Son tan altas. Sí, eran altas y con tiempo claro, bajo. Sí. Claro, se fueron y gastando. Y allá había muchos como pueblos muy alejados de otras ciudades y allá creció música y otras cosas diferentes. ¿Cómo reacciona la gente de acá al banjo? ¿Lo ve como un instrumento raro? Sí, siempre la gente dice, ¿qué es esto? Y a veces la gente sabe que es de música country de Estados Unidos. Sí. Hay gente que piensa es de Irlanda, que no es. Llegó a Irlanda desde Estados Unidos. Sí. Pero nadie sabe que es africano original. El origen por la parte de percusión que tiene. Y cinco cuerdas con uno cortito acá. Y las canciones que tocamos son canciones que cantó los esclavos de África en Estados Unidos. Y los como dueños... amas, no sé cómo se llama, ellos escucharon estas melodías y convirtió en canciones con inglés, palabras en inglés. Le robaron, básicamente. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Claro. Entonces, cuando ahora tocamos... Los amos. Amos, los claro. Es una rara palabra. Sí. Es mala palabra. Master, sí. Sí. Mala palabra. Sí. Sí. Bueno, ¿quieren que escuchamos un poquitito? Vamos a escuchar un poquitito de... Dale. Banjo, no sé cómo, le ponemos el micrófono ahí, ¿no? Thank you. se armó acá tremendo bailongo. Sí, bueno. La primera canción se llama Big Sayola, que es un río muy grande en Ohio. Y la segunda canción se llama Cripple Creek, arroyo, otro arroyito en otra parte de Estados Unidos. ¿Esas fueron dos canciones? Dos canciones. Empezó con algo más lento, más lindo. Ay, va, y fue un pegadito. Creek. Sí, sí. No se sabíamos baile, cómo bailar con Vanina. Dijimos, estamos haciendo medio un chamamé. Le vamos a dar la bienvenida. Bueno, si vienen hoy a la tarde, aprendimos unos pasos. Sí. Porque hay pasos para ese baile. Enseñanos uno. Sí, hoy a la noche. Hoy a la noche va a dar. Tenés claro, que venir. Va a estar acá. Muy buena. La estamos sumando entonces a Vani García y por allá viene André caminando, que está sacando fotos. Acá se pasea, se conoce un poquitito más. Sí. Mientras es que son las chicas con alguien de alto y se quedó hablando. Porque André es así, se encuentra con alguien y ¡ay, qué hace! Se encuentra 3 horas, habla. ¡Te perdiste el bailongo, amiga! ¡Te perdiste el bailongo! Bailongo total, pero no sé si bailaron bien. Yo no los podía ver. No. Vale todo, vale. Ah, ¿cómo? Siempre bailamos lo bien. Lo dimos no todo. No importa el ritmo, no importa que no lo hayamos escuchado nunca. Siempre se baila bien. Dice Carlos que no le des la espalda, que bueno, miremos todos ahí. Acomodate la silla, negro, nos ponemos todos cómodos acá. Está. Hola, André. Hola, bonita, ¿cómo andás? ¿Cómo andan todos? Feliz de estar acá en Los Molles. Un día espectacular. Genial, qué ¿no? Qué hermoso esto de hacer el programa en otros lugares, sí, ¿no? Sí, hacer cercano a la comunidad, cercano a la gente que también nos escucha de acá, no solamente de Merlo, así que exacto, muy feliz. Nos expandimos. Que nos conozcan. Con que todo, vean, además, cervecita, maní, musiquita. Cervecita estamos también. Como queremos, te digo. Estamos como queremos, ¿qué más da? Bueno, nosotros estamos los minutitos finales porque exacto, hay que entregar el programa, así las chicas de Alto Viaje arrancan su programa. Nos bien, quedan tareas, negro. Nos queda tarea, nos queda de velar. Nos queda de velar el personaje. ¿Quién es el personaje y quién es el ganador o ganadora del premio de Troya? ¿Conoces algo de los artistas populares acá, músicos? No, nos hace así con no. Este es muy, muy, muy conocido. No sé cuántos discos tiene. No sé. Más de 60. Sí, no, sí, más. Millones. Me parece que más, ¿no? Sí. Más de 60. Sí. Igual ese demon que sacó de un... Tiene hitazos. Tiene hitazos. Tiene hasta el himno nacional. Tiene versión de un montón de Popu, cosas. Popu, cuartetazo. La de inglés. Que... Tonight, yes, yeah, buenísimo. Ah, ella lo quería cantar la Vali. No, lo no, quería yo dije una palabra nomás. No, aparte. Es del Spanish English. No, el inglés chuncano. El chuncano somos. Hay una mezcla acá de idiomas, yo no sé. Estamos imponiendo el inglés chuncano. Claro. Que sería... No entiende nada, ¿no? Claro, más o menos. Claro. Hablemos más despacio, Vani. Bueno, yo propongo lo siguiente. Si les parece, develamos quién ganó, quién se lleva el premio de Troya Irish Pub. Y así nos vamos con una musiquita. ¿Te da ganas de un poquito más? Acá seguro que van a pachanguear un poquito más. Y el personaje que vamos a develar es nada más y nada menos que... ¡La Mona Jiménez! ¡Se ha tomado toda la cerveza! La Mona Jiménez. Exactamente. Fui a lo popular. ¿Por qué? Porque me enteré que también se declaró el cuarteto como interés patrimonio de la humanidad. Es que el ritmo de acá de es Córdoba el cuarteto al mundo. De Córdoba, de la zona. Así que bueno, y quién más que la Mona Jiménez que represente el ritmo del cuarteto, ¿no es cierto? Bueno, yo tengo una ganadora, una ganadora que es el teléfono termina en 8726, entonces es la ganadora de este premio de Troya Irish Pub. No es ni Andrea ni Vani, nosotras no podemos. 8726, el número termina, que disfrute esa rica comida, que no me acuerdo cómo se pronuncia. Fish and chips. Pescado frito en el Troya Irish Pub con postre y papas fritas. O pescado con papas fritas, como lo quiera decir. Qué rico. Oh, qué riquísimo. Espectacular, bueno, ahí de Troya Irish Pub que se agradece. Bueno, ahora sí, hacemos este pase con musiquita en vivo, ¿cómo lo ven? ¿Se animan a bailar ustedes? Yo le voy a tener acá el micrófono y... Bueno, nosotros nos despedimos. Nos despedimos.